Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con este cover de It's My Life abrimos el programa del día de hoy, miércoles 15 de junio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la nueva estrategia de Corea del Sur frente a su vecino del norte. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, trasladándonos a los Estados Unidos e India. Seguiremos posteriormente con nuestra sección En Contexto 2, hablando sobre la nueva frontera de la inteligencia artificial basado en el artículo recientemente publicado en la revista The Economist. Tendremos posteriormente nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre el avance militar ruso, el giro a la derecha de Italia y la dimisión de varios parlamentarios iraquíes. Para finalizar con nuestra sección Números Duros desde Australia, Irán, Venezuela y Zimbabue. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la nueva estrategia de Corea del Sur frente a su vecino del norte. En contexto 1. La nueva estrategia de Corea del Sur. Y es que Corea del Norte ha llevado a cabo una serie de pruebas de misiles a lo largo de este año. En respuesta, los Estados Unidos y Corea del Sur están cambiando de táctica y contraatacando a Pyongyang con una demostración de fuerza mucho más contundente. La respuesta de Washington y de Seúl están diseñadas para empujar a Kim Jong-un de vuelta a la mesa de negociaciones, impulsando su búsqueda de la desnuclearización de la península coreana. Pero es una apuesta arriesgada. El nuevo enfoque podría convencer a una Corea del Norte aislada y en quiebra para que hable, o también para que Kim Jong-un redoble la apuesta y realice su primera prueba nuclear desde el año 2017. Los norcoreanos, en este sentido, han estado bastante ajetreados haciendo este tipo de pruebas, y es que han llevado 18 rondas de prueba de misiles este año, incluyendo un misil balístico intercontinental con la capacidad reportada de golpear el territorio continental de los Estados Unidos. De momento, se calcula que Pyongyang ha gastado $650 millones, es decir, el 2% de su Producto Interior Bruto en pruebas en este año 2020. En el pasado, los Estados Unidos y Corea del Sur no habían respondido a estas provocaciones con pruebas recíprocas. En su lugar, habían recurrido a otras demostraciones de poder como los bombardeos, los simulacros con fuego real y el traslado de activos estratégicos a la región. Pero hace poco, cuando Pyongyang batió su propio récord de pruebas en un solo día con 8 misiles de corto alcance, los Estados Unidos y Corea del Sur reaccionaron con su propia potencia de fuego y lanzaron 8 misiles tierra-aire. 24 horas más tarde, cuando empezaban a circular rumores de un ensayo nuclear norcoreano, las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur y de los Estados Unidos organizaron una patrulla conjunta con cazas que volaron en formación enfrente de la costa surcoreana. El ejército sirvió para dar una buena cobertura aérea a la vicesecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman, que estaba en Seúl ese día y prometió una respuesta rápida y contundente si Pyongyang probaba una bomba nuclear. Pero es que hay algo que ha cambiado en Corea del Sur, y es que el hombre que está detrás de esta nueva estrategia es precisamente el presidente Jong Sung-jul, elegido el mes pasado. Él es un conservador que ha manifestado claramente su deseo de realizar más ejercicios y armas conjuntas. Incluso ha sugerido que Corea del Sur se una al Quad, a la Asociación de Seguridad entre Australia, India, Japón y los Estados Unidos, que pretende mantener a raya a China en el Indo-Pacífico. Si bien la adhesión al Quad es una posibilidad remota, ya que esto traería bastantes peleas con Pekín, el presidente Jong ha dado el pistoletazo de salida con una doctrina mucho más sólida para tratar con Corea del Norte. Además de los ejercicios conjuntos, el presidente Joe Biden prometió enviar plataformas estratégicas, es decir, bombarderos de largo alcance y submarinos para defender a Corea del Sur. Y justo al salir de Seúl, tras la primera visita presidencial a Asia en mayo pasado, tanto la Marina estadounidense como la surcoreana realizaron sus primeros ejercicios militares combinados con portaaviones desde el año 2018. A finales de este mes, el sur desplegará su mayor fuerza de flota en la historia para un ejercicio multinacional liderado por los Estados Unidos en el Pacífico. Los medios estatales de Pyongyang han respondido llamando a Corea del Sur perros leales de los Estados Unidos. El cambio de la política exterior entre la anterior administración, quien era liderada por Moon Jae-in, y en esta con Jong es notable. El anterior presidente Moon Jae-in, las maniobras militares se archivaron en su mayor parte. Los movimientos de Pyongyang no fueron calificados públicamente como provocaciones, las demostraciones de fuerza por parte de Corea del Sur fueron bastante escasas y se mantuvo un cuidadoso equilibrio con respecto a la mayor rivalidad en la región, es decir, China frente a los Estados Unidos. Y es que los chinos son precisamente los mayores socios comerciales de Corea del Sur, mientras que los estadounidenses son sus únicos aliados militares. En ese sentido, el anterior presidente Moon mantuvo una fina línea y se abstuvo de aplicar políticas abiertamente antichinas. En cuanto al marco trilateral que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo, tanto en Seúl como en Tokio, Moon desconfiaba del antiguo amo colonial de Corea, es decir, Japón, y amenazaba con retirarse de los acuerdos de seguridad con este país. Pero con el nuevo presidente Jong, el marco trilateral parece estar de nuevo en la mesa. Los tres países se han pronunciado al unísono contra los movimientos de Corea del Norte y los japoneses están realizando sus propios ejercicios militares junto con los Estados Unidos. La administración de Jong ha calificado de provocadoras todas las pruebas recientes de Corea del Norte y parece que Seúl está preparándose para empezar a responder en una línea similar. En la campaña electoral, Jong causó sensación al sugerir el uso de ataques preventivos, es decir, una cadena de muerte en sus propias palabras, para acabar con los activos norcoreanos en lo que describió como no tratar de hacer la guerra, sino de frenarla. La política de dureza no solo le consiguió votos, sino también llamó la atención de China, quien, a pesar de todo, ha mantenido la puerta abierta. Y es que Pekín no quiere que Jong se ponga del lado de los Estados Unidos y Japón con demasiada decisión. Así que, a pesar de las credenciales de seguridad de Jong, China ha mantenido las líneas de comunicación abiertas y ha intensificado su compromiso con Seúl. El presidente chino Xi Jinping rompió de hecho el protocolo y llamó a Jong antes de que éste tomara posesión de su cargo. También envió a un aliado de alto nivel, el jefe de la política exterior, para que asistiera a la toma de posesión de Jong. Y tanto el ministro de Asuntos Exteriores como el de Defensa de China mantuvieron conversaciones tempranas con sus nuevos homólogos en Corea del Sur. Obviamente, en este caso, Jong también quiere mantener las relaciones estables con su principal socio comercial, pero también mantiene una escalada con Corea del Norte y esto podría eventualmente abrir una brecha entre Seúl y Pekín. China también de hecho está trabajando entre bastidores para frenar a Pyongyang en un intento de preservar su relación con Seúl. Si se cree el norte. Sí, pero si Corea del Norte lleva a cabo una prueba nuclear o realiza otra provocación grave, empujando a Corea del Sur aún más firmemente hacia los Estados Unidos, el reciente acercamiento de Pekín con el nuevo gobierno de Jong habría sido en vano. ¿Pero qué está pasando en Corea del Norte? Es que mientras Monk, el antiguo presidente de Corea del Sur, presionaba para entablar conversaciones, Kim Jong-un se preparaba para un régimen masivo de armas de destrucción masivas y de pruebas, que tuvo lanzamiento oficial en el año 2021. Y el líder supremo todavía está decidido a seguir por ese camino. Pero con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual está ahorita preocupado por la guerra entre Rusia y Ucrania, Corea del Norte podría aprovechar y probar incluso una séptima arma nuclear. En respuesta, los planes de pruebas de armas de destrucción masivas de Corea del Norte seguirían su curso y en su mayor parte y no tendrían en cuenta las acciones de Washington y de Seúl, comentan algunos analistas internacionales, señalando que las maniobras de los Estados Unidos y de Corea del Sur ni siquiera son transmitidas en las noticias de Corea del Norte, ya que los medios estatales de comunicación se están enfocando exclusivamente en las pruebas, tanto de Corea del Norte como en el manejo de la pandemia en respuesta al creciente brote de COVID-19 en ese país. En resumen, en cuanto al nuevo enfoque de Seúl y Washington, la pregunta es si esta nueva estrategia tendrá efecto positivo en volver a la mesa de negociaciones. Puede que haga que Estados Unidos y Corea del Sur sientan que están haciendo algo y que no se limitan a dejar pasar las pruebas de Corea del Norte. Sin embargo, también hay que ver que en cualquier escenario, Corea del Norte está realizando este tipo de pruebas precisamente para que a la hora de volver a un escenario de diálogo y conversación tengan una posición muchísimo más firme de cara a sus dos contrincantes, en este caso Seúl y Washington. Lo que estamos viendo, vamos a irnos a los Estados Unidos y el acuerdo sobre el control de armas en ese país y vamos a viajar a la India a las protestas que han tenido lugar en los recientes días. Iniciamos en Estados Unidos y es que el domingo un grupo de 20 senadores estadounidenses anunció un marco bipartidista sobre una nueva legislación de control de armas en respuesta a la reciente ola de tiroteos masivos. La propuesta incluye más controles de antecedentes, financiación para que los estados apliquen leyes de bandera roja para poder confiscar armas a personas peligrosas y disposiciones para impedir la venta de armas a delincuentes por violencia doméstica. Aunque el acuerdo es mucho menos ambicioso que la amplia prohibición de las armas de asalto y la comprobación universal de antecedentes que pidió el presidente Joe Biden tras la masacre de Uvalde en Texas, se trata de un raro esfuerzo bipartidista en un Washington profundamente dividido que pretende hacer al menos algún progreso en materia de seguridad de las armas, un tema en el que el Congreso lleva décadas estancado. Biden dijo que son pasos en la dirección correcta y respaldó el acuerdo del Senado, pero admitió que requieren mucho más. El anuncio se produjo un día después de que miles de estadounidenses celebraran concentraciones en el National Mall de la capital y en todo el país para exigir leyes de armas mucho más estrictas. Y desde Estados Unidos nos vamos entonces a la India. Y es que las protestas en toda la India por el hecho de que el gobierno no haya castigado a dos funcionarios del partido gobernante BJP por hacer comentarios despectivos sobre el Islam y el profeta Mahoma se volvieron violentas durante el fin de semana, con dos manifestantes muertos por disparos de la policía en el estado de Ranchi. En Uttar Pradesh, la policía arrasó las casas de los manifestantes musulmanes y detuvo a centenares de personas prohibiendo las concentraciones masivas. Aunque en la India hay tensiones comunes, desde hace décadas la nueva ola de protestas va en aumento, con musulmanes que se enfrentan a la policía, a las turbas hindúes o ambas, desde el este de Bengala hasta el oeste de Cachemira. ¿Pero por qué? Porque el BJP manejó la controversia casi sin darle importancia, a pesar de que suspendió casi a regañadientes a un funcionario y despidió a otro después de que casi todos los países islámicos de la región, incluidos Arabia Saudí e Irán, que rara vez se ponen de acuerdo en algo, exigieran medidas correctivas al respecto. El retraso del primer ministro Narendra Modi en este asunto es profundamente resentido por muchos de los 200 millones de musulmanes de la India que sienten que han sido marginados bajo el gobierno nacionalista hindú de Modi y por muchos países islámicos que comercian precisamente con este país. Discomfort endlessly has pulled itself upon me, distracting, reacting. No se muevan. Aún por venir en geopolítica. Tendremos nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre la nueva frontera de la inteligencia artificial. Nos iremos a hablar posteriormente sobre el avance militar ruso, el giro a la derecha de Italia, la dimisión de varios parlamentarios iraquíes, en nuestra sección de Números Duros. En contexto 2, la nueva frontera de la inteligencia artificial. Esta sección de En Contexto está basada en el artículo publicado recientemente en la revista The Economist del 11 al 17 de junio de 2022. Vamos con ello. Imagínense ustedes un ordenador que pudiese terminar sus frases utilizando solamente una de sus frases, o utilizar un fragmento de una melodía para componer música que suene como si hubiese sido escrita por una persona. O resolver un problema creando cientos de líneas de códigos informáticos que permitieran concentrarse en algo mucho más difícil. Es en cierto sentido, ese ordenador no es más que el descendiente de los telares y las máquinas de vapor que aceleraron la evolución de la revolución industrial. Pero también pertenece a una nueva clase de máquinas, porque capta los símbolos del lenguaje, la música y el programa y los utiliza de forma creativa, un poco como lo hace cualquier ser humano. Y estos son lo que se conoce como los modelos fundacionales, que pueden hacer que estas cosas representan una de las aristas de la inteligencia artificial que está evolucionando en este momento. Y también prometen precisamente generar un cambio que afectaría el trabajo cerebral que la evolución de la revolución industrial nunca llegó a tocar. No hay garantías en este sentido de lo que está por venir. Después de todo, la inteligencia artificial ha tropezado en el pasado. Pero es hora de analizar las promesas y los peligros de la próxima gran cosa en la inteligencia de las máquinas. Los modelos de fundación son la última vuelta de tuerca del famoso Deep Learning, o el aprendizaje profundo, una técnica que saltó a la fama hace 10 años y que ahora domina el campo de la inteligencia artificial. Está basada en la estructura de red de las neuronas del cerebro humano. Los sistemas del Deep Learning se entrenan con millones y miles de ejemplos de textos, imágenes o sonidos. En los últimos años, el creciente coste en tiempo y dinero de entrenar sistemas de Deep Learning han hecho temer que la técnica estuviera llegando a sus límites. Algunos incluso hablaron de un invierno de la inteligencia artificial. Pero los modelos demuestran que la construcción del Deep Learning es cada vez más grande, más compleja y sigue abriendo nuevas e impresionantes capacidades en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, nadie sabe exactamente dónde está el límite. Los modelos resultantes son una nueva forma de creatividad no humana. Los sistemas son lo suficientemente sofisticados como para poseer una buena parte del lenguaje, así como también para romper las reglas de forma coherente. Por ejemplo, un perro no puede reírse de un chiste del New York Times, pero una inteligencia artificial puede explicar por qué es gracioso algo. Francamente, incluso eso a veces supera a muchos de los lectores de cualquier tipo de revista. De hecho, el actual número de la revista The Economist precisamente fue creado por una inteligencia artificial. Pueden ustedes igual encontrar esta imagen en la revista The Economist o en la página web. Pero más sorprendentemente es el comportamiento emergente de esta nueva fase, es decir, las habilidades que empieza a desarrollar, como la posibilidad de captar un chiste o hacer coincidir una situación o un proverbio, y surgen del tamaño y de la profundidad de este modelo y termina siendo un resultado deliberado, no esperado, que empieza a generar esta inteligencia artificial. Al igual que una rápida sucesión de fotografías fijas da la sensación de movimiento, de la misma manera, trillones de decisiones computacionales binarias se funden en un simulacro de comprensión y creatividad humana fluida que, digan lo que digan los filósofos, se parece mucho a la realidad. Incluso los creadores de estos sistemas se sorprenden de su poder. Esta inteligencia es indudablemente amplia y adaptable. Y en este sentido, los modelos de la fundación son capaces de comportarse como lo podrían hacer incluso muchos de los humanos. Por ejemplo, si se le pregunta a alguien en la calle, por ejemplo, ¿quién ganó el premio Nobel de Física del año 1625? Es posible que la respuesta pudiese ser Galileo, Bacon o Kepler, algo que podría haber sido cierto en el escenario de que mencionados premios Nobel hubieran existido en esa época. Hay que recordar aquí que el primer premio Nobel se concedió en el año 1901. Obviamente, con estas máquinas, con la inteligencia artificial, nada de esto ocurriría. Sin embargo, también los nuevos avances han mostrado que son adaptables a un modelo que no lo eran las inteligencias artificiales anteriores. Y esto se da quizá porque en algún nivel hay una similitud entre las reglas para manipular los símbolos en disciplinas tan diferentes como, por ejemplo, el dibujo, la escritura creativa y la programación informática. Esta amplitud significa que los modelos de base podrían utilizarse en muchas aplicaciones, desde ayudar a encontrar nuevos fármacos utilizando predicciones sobre cómo se pliegan las proteínas en tres dimensiones, hasta la selección de gráficos interesantes en conjuntos de datos, o por ejemplo para responder a preguntas abiertas mediante la búsqueda de enormes bases de datos para formular respuestas que abran nuevas áreas de investigación. Esto es apasionante y promete aportar grandes beneficios, la mayoría de los cuales todavía no se han imaginado, pero también suscita inquietudes. Y es que inevitablemente la gente teme que la inteligencia artificial, lo suficientemente creativa, pueda sorprender a sus creadores y convertirse en lo que los modelos nos han mostrado a través de las películas de Hollywood como los Terminators. Y es que, en este sentido, la inteligencia artificial fundacional, por el contrario, es un poco más difusa. De la misma manera, la gente está preocupada por las prodigiosas de energía que consumen estos modelos y las emisiones que produce. Sin embargo, la inteligencia artificial es cada vez más eficiente y sus conocimientos pueden ser esencialmente para desarrollar la tecnología que acelere un cambio en las energías renovables, por ejemplo. Una preocupación más profunda es quién controla estos modelos de fundación. La formación de un sistema a gran envergadura, como el famoso PaLM de Google, cuesta más de 100 millones de dólares y requiere el acceso de enormes cantidades de datos, ya que requiere más potencia de cálculo y, en consecuencia, de estos datos. Esto plantea el espectro de la tecnología concentrada en manos de un reducido número de personas. De ser así, los datos siguientes podrían afianzar aún más los prejuicios del mundo, y de esta manera, particularmente asfixiante. Hay varias preguntas que se abren. ¿Confiarían, por ejemplo, ustedes en un niño de 10 años cuyo sentido de la realidad se ha formado navegando por Internet? O preguntas más geopolíticas, como podrían programadores chinos o norteamericanos, por citar un ejemplo, ser reclutados para una suerte de lucha ideológica a través de los algoritmos y a través del uso de inteligencias artificiales. Obviamente está otro tercer nivel, que es el nivel del acceso. Y es que por el momento los modelos más grandes están restringidos para evitar que se utilicen para fines nefastos, como por ejemplo la generación de noticias falsas. La empresa OpenAI ha diseñado su modelo, el llamado DALL-E2, para de esta manera evitar que se produzcan imágenes violentas o pornográficas. Las empresas tienen razón al temer los abusos, pero cuanto más potentes sean estos modelos, más poderosos a su vez se podrán limitar el acceso y podrían terminar creando una nueva suerte de élite. Sin embargo, la autorregulación es muy poco probable que sea planteado como una de las posibles soluciones a este gran dilema. En resumen, durante años se ha dicho que la automatización supone una amenaza para las personas que realizan trabajos repetitivos y rutinarios y que los artistas, escritores y programadores estaban mucho más seguros. Pero los modelos de la fundación, esta nueva etapa de la inteligencia artificial, desafía ese supuesto. Pero también muestran que la inteligencia artificial podría utilizarse como compañero de software para mejorar la productividad. Esta inteligencia artificial no se parece a la humana, sino que ofrece algo completamente diferente. Manejada bien, es más probable que complemente a la humanidad a que pueda superarla. O, al revés, según se le mire. Como les conté, esta sección de En Contexto está basada en el reciente artículo publicado en la revista The Economist del 11 al 17 de junio, cuyo título original es Artificial Intelligence New Frontier, y la pueden ustedes encontrar en su página web o en mencionada revista. Bueno, vamos a ir con una rápida vuelta por la sección lo que estamos viendo, que nos va a llevar justamente a Rusia y a lo que varias fuentes militares empiezan a decir, que Moscú ha logrado ya el control de Severodonetsk y a su vez termina de afianzar su control sobre la región del Donbass, lo cual podría indudablemente ser, si se confirma, uno de los puntos de vuelta de tuerca en lo que corresponde a la guerra en Ucrania. De esta manera nos vamos luego a Italia, y allí las elecciones locales de este domingo que confirmaban el avance de partidos de derecha en todo el país, especialmente el partido Hermanos de Italia, que reforzaron su coalición con los partidos de extrema derecha Liga y Forza Italia, tomando la delantera en las capitales regionales de Génova y de Palermo. Obviamente ahí se pueden extraer algunas cosas, y es como algunas lecciones rápidas, y es como la extrema derecha ha ganado un espacio seguro en el panorama político de este país de cara a las elecciones del 2023, y como la exclusión de los hermanos dentro del gobierno parece que ya no termina siendo sostenible en el actual gobierno del presidente Draghi. Y por último nos vamos a Irak, y es que tuvo una semana tumultuosa Irak, y es que el domingo pasado 73 legisladores que formaban el mayor bloque parlamentario dimitieron en masa. Esto se dio precisamente tras arduos meses de negociación en los que los grupos de oposición se negaron a respaldar una votación que designaría al próximo presidente. Un paso crucial para designar al nuevo primer ministro y a su vez a su gabinete para la agenda legislativa del país. Y nos acercamos efectivamente ya al final de este programa. La última ya sección nos lleva a diferentes lugares mientras cerramos. El número, diferentes números nos lleva a los Estados Unidos, el número 5, que es el precio que superó $5, que superó el galón de gasolina por primera vez en la historia en los Estados Unidos. El siguiente número nos lleva a Irán y Venezuela, y es 20. Y es que se firmaron acuerdos de cooperación por 20 años durante la visita del presidente Nicolás Maduro a Teherán. Y es que en este encuentro se enfocaron en el desarrollo de las relaciones bilaterales en materia energética, en capacidades tecnológicas, científicas y financieras, y en todo lo que está relacionado a hidrocarburos y a petroquímica y gas. Y por último, el número que nos lleva a Zimbabue es 130, y es que un rumor en internet sobre los zimbabuenses que venden los dedos de los pies para obtener dinero en efectivo se extendió tanto que el viceministro de información pidió a los vendedores ambulantes que desmintieran, mostrando que todos tenían sus 10 dedos. Esto generó, y es lo interesante, una inflación del 130%. Lo cierto en ese escenario es que la inflación, corrijo, ha sido de cerca del 130% desde principios de este año. Bueno, de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, a que nos visiten en nuestra página web en Geopolítica, en que si quieren escribirnos, lo pueden hacer, ¿no?, al email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que den sus likes y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast.